Estamos estudiando un resumen de la historia de la iglesia. La hemos subdividido en tres grandes etapas para propósitos de aprendizaje. A ver, ustedes me van a ayudar. Primero, resumen de la historia de la iglesia antigua. ¿Cuál es el primero? La iglesia antigua. Número dos, la iglesia medieval. Número tres, la iglesia moderna. De la iglesia moderna la hemos subdividido en cinco periodos. El de la reforma, el del racionalismo, las misiones mundiales, el siglo XX y la iglesia en la actualidad. Como ya hablamos del periodo de la reforma, le dedicamos muchos videos a ese solo periodo de la iglesia, resumen de la historia de la iglesia moderna, vamos a llamar a los que nos quedan resumen de la historia de la iglesia contemporánea. Y estamos ahorita ocupados en el periodo del racionalismo. Ya vimos qué pasó con el luteranismo después de Martín Lutero. Y ahora vamos a hablar de las influencias filosóficas que se infiltraron en la teología protestante para que podamos tener un mejor entendimiento de lo que pasó después. Antes de entrar a leer la introducción, si usted quiere una copia del bosquejo de las notas de los alumnos que aquí mis compañeros tienen delante mío, pídala por correo electrónico a luisfloriano@yahoo.com y gustosamente se la hacemos llegar. Muy bien. Entonces, mientras sucedía la reforma, en el mundo de la ciencia y de la filosofía se gestaba un despertar que tuvo diferentes direcciones. Una vertiente filosófica se ocupó del estudio de la naturaleza, lo que llamamos naturalismo. Otro grupo de pensadores se ocuparon de tratar de entender cómo es que la mente percibe o interpreta la realidad. A esto se les llama racionalistas, o a esa corriente se le llama racionalismo. Y finalmente otros se ocuparon más de la experiencia humana, a lo que se le llama empirismo. Cuando estas perspectivas se infiltraron en el cristianismo posterior a la reforma, nacieron nuevas expresiones relacionadas con Dios, pero que no seguían ya la tradición reformada, tales como el deísmo, el unitarismo y la masonería. Estos son los subtemas de este estudio. Comencemos con el naturalismo. ¿Ustedes se acuerdan de Galileo Galilei, ese nombre por ahí? Que decía que la Tierra era redonda y que giraba alrededor del Sol y no era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra. Pues este hombre, Galileo Galilei, este italiano fue un naturalista matemático y astrónomo. Para él la fuente de conocimiento y de la verdadera filosofía era la experiencia, la cual él entendía matemáticamente. Fue inventor del telescopio. ¿Qué es el telescopio? Para ver los astros, ¿verdad? Instrumento con el cual ratificó los hallazgos de Copérnico respecto a que la Tierra giraba alrededor del Sol. Acuérdense que la iglesia enseñaba que el Sol giraba alrededor de la Tierra porque para el ser humano que está parado aquí sobre la faz del planeta, pues él ve que el Sol sale y se va, sale y se va. Entonces él dice, el Sol está dando vueltas, ¿verdad? Pero estos hombres, con sus cálculos matemáticos, descubrieron que es lo contrario. Su propuesta era el uso del método empírico-matemático para la observación e interpretación del universo. ¿Por qué esto es importante? Porque antes de él, la fuente de toda verdad era la revelación. La revelación. Pero él dijo, no, es la experiencia, es la observación, lo que yo pueda percibir y lo que yo pueda medir. ¿Entienden? Yo no lo creo si yo no lo veo, si yo no lo puedo calcular. También tenemos a Francis Bacon. Bacon pensaba que la ciencia no existe solo para entender el universo, sino también para dominarlo. Su método de estudio fue la experimentación basada en pasos específicos con el fin de descubrir las formas o los principios subyacentes a los fenómenos naturales. Y aquí es donde se empieza a cocinar las primeras ideas del método científico. ¿Saben qué es el método científico? Eso de la hipótesis, la observación, la experimentación, la comprobación. Bueno, los que fueron a la high school a lo mejor se acordarán, a la prepa, o dependiendo en el país donde tú estés, como le llamen a los estudios intermedios. ¿Ok? Así que él dijo, hay que diseñar un método y hay que seguir los mismos pasos para llegar a la verdad. Muy bien. Ahora hablemos del racionalismo. Ellos fueron naturalistas, ¿ok? Porque su interés era observar la naturaleza, el universo. Ahora, el racionalismo, digamos que el precursor de todo racionalismo se llamó René Descartes, un francés, este señor ahí. Hay que pasarle un peine, ¿no? A René Descartes. Descartes fue un matemático católico francés cuya idea central era dudar de todo. La duda era su máximo axioma o su principio fundamental. Y ahorita van a ver por qué. Él usaba el análisis y el ordenamiento de la información. Para Descartes, el conocimiento empírico, o sea, el que se puede comprobar a través de los sentidos, de la experiencia, no es infalible. Él decía, tú no puedes confiar en tus sentidos, porque a veces nos engañan. A veces los sentidos nos engañan, decía él. De lo que sí no puedes dudar, es de que dudas. Y si dudas, es porque piensas. Y si piensas, es porque existes. Por eso, él dijo entonces su frase, pienso, luego existo. Los únicos que pueden pensar, decía él, son los que existen. Entonces, que en latín se decía, cogito ergo sum, que significaba que para dudar, la mente tiene que existir. Así que partiendo del razonamiento, se puede concluir que Dios existe, según Descartes. Y también se puede comprobar que existe el alma, que existe el cuerpo, que existe el mundo. Para él, la autoridad final no era ya la Biblia, era la razón, el pensar. ¿Ven cómo empieza a suceder todo esto? Ahora, acuérdense, estos no son teólogos, estos son filósofos, ¿ok? Luego tenemos este señor que se llamó Tomás Hobbes. Este sí estuvo tremendo. Él afirmaba que la filosofía llega al conocimiento mediante la percepción. ¿Saben qué es la percepción? Pues lo que captan los sentidos, ¿verdad? Y también mediante la deducción de la inercia, la causalidad y la conservación de la materia. Para él, ya Dios no necesitamos a Dios más, Dios ni existe, dijo él. Lo único que existe es la materia, lo físico, lo tangible. Bueno, Dios sí existe, pero como él es inmaterial, pues no lo podemos verificar correctamente. Así que no nos preocupemos por Dios, preocupémonos por la materia. Y aquí empiezan estas ideas a aparecer. Y luego viene Baruch Spinoza. Él fue un judío de Ámsterdam. Él veía el conocimiento matemáticamente, como Galileo, ¿verdad? Propuso un panteísmo racionalista. ¿Qué es el panteísmo? Dios en todo y todo es Dios. ¿Verdad? Él decía que Dios es una sustancia que lo satura todo, lo predestina todo y lo reclama todo. Dios no es una persona. Dios es una energía, una sustancia disipada en todo. ¿Entienden? Bueno. Y luego tenemos a Leibniz. O si quieren el nombre completo, para que si no saben cómo ponerle a su próximo bebé, pues ahí tienen Gottfried Wilhelm Leibniz, ¿verdad? Ese sí, ¿verdad? Este fue un polímata. ¿Saben qué es un polímata? Este es un experto en diferentes ciencias al mismo tiempo. De esos genios que no hay muchos, Leibniz fue uno de ellos. Él fue un experto en casi todas las ciencias que se conocían en su tiempo. Él afirmó que no se necesitaba tener una relación con Dios y el mundo que él creó. Lo único que existe es una conglomeración de sustancias espirituales que él llamaba monadas. Eres una monada, dices tú. Son sustancias, según él, que no tenían comunicación entre sí, sino que solamente contaban con una armonía entre ellas, una armonía establecida por Dios, que era la única monada necesaria. Y uno dice, órale, ¿qué dijo? ¿Verdad? Pues ya empezamos con estos filósofos, ¿no? Ya vemos que sus conceptos de Dios para ellos están muy lejanos de la perspectiva cristiana tradicional. Luego pasamos al empirismo. Acuérdense que vimos el naturalismo, el racionalismo, ahora vamos al empirismo. El imperio de los sentidos y de la experiencia. Y aquí tenemos al famoso John Locke, inglés. Él quiso simplificar el cristianismo reteniendo lo esencial. Afirmaba que la mente humana es como una página en blanco, como una tabula rasa, decía él. Como una tabla limpia, donde con la pluma de la experiencia tú vas escribiendo lo que quieras. ¿Captan eso? Él creía en la existencia de Dios por causas cosmológicas mediante la percepción. La revelación es verdad porque nos llega como una experiencia, decía Locke. Sí, lo que la Biblia dice es verdad porque lo experimentó alguien. O sea que es verdad no porque sea verdad en sí, sino porque pasó por el filtro de la experiencia. ¿Entienden? Luego vamos a hablar de David Hume. Este sí ya se salió del cajón. Van a ver por qué. Este ya fue un escéptico, también intelectual, obviamente, de Inglaterra. Creía que la mente es, al igual que John Locke, una hoja en blanco en donde escribes con la experiencia, pero él negaba la causalidad. Él afirmaba que es imposible verificar la conexión entre dos acontecimientos, que lo único que vemos es continuidad. Él decía, nosotros no podemos garantizar que esto fue causado por aquello, simplemente podemos decir que esto sucedió después de aquello. No es lo mismo. ¿Entienden? ¿Por qué? ¿Por qué es importante aclarar esto? Porque nosotros decimos, si usamos la causalidad, esto fue por aquello y esto fue por aquello, y seguimos esta lógica, esto es un argumento filosófico para probar la existencia de Dios, al que llamamos la causa primera. Pero si no hay causas, entonces no hay necesidad de Dios. Simplemente son fenómenos secuenciados. ¿Captan el punto? Bien. Ahora pasamos a otro genio llamado Immanuel Kant. Immanuel Kant fue un genio prusiano. Prusia ya no existe desde hace mucho. Eso encajaría de lo que hoy llamamos Alemania, más o menos. ¿Okay? Este hombre reconcilió el conocimiento de la experiencia con el de la razón. Ya ven que había dos corrientes, el racionalismo y el empirismo. Y este señor, sin jamás salir de su pueblo, empezó a filosofar y empezó a escribir. Dijo, no, tiene que haber una reconciliación entre ambas. Y escribió y escribió. Una de sus principales obras de Kant fue La crítica de la razón pura y otra fue La crítica de la razón práctica. La experiencia, según él, colecta datos y la mente los organiza en categorías. La teología es regida por la moralidad, lo que él llamaba el imperativo categórico. Y ese se conoce a través de la razón, mientras que la religión es universal y natural, solo puede explicar la existencia de Dios, la inmortalidad del alma y la libertad individual mediante la razón práctica. Y aquí ya tenemos una nueva. Este Immanuel Kant, tú lo puedes encontrar en libros de teología y lo puedes encontrar en libros de filosofía, porque aquí ya es el punto de convergencia completo. Immanuel Kant es teólogo, filósofo o filósofo, teólogo, y este ya está hablando con los mismos términos que hemos usado, pero con nuevos significados, que tratan de reconciliar la filosofía del momento dentro del marco de la teología, lo cual ya es otra teología diferente de la que hemos conocido. Todos ellos eran, especialmente este y los que vienen después, que vamos a ver más adelante, fueron de herencia luterana, ¿ok? O reformada. Ahora hablemos del deísmo. Detengámonos un momento aquí y hablemos del deísmo. ¿Qué es el deísmo? Algunos de ustedes ya lo sabrán. El deísmo es un movimiento derivado de Hobbes, que vimos más atrás, de John Locke, y Herbert de Cherbury, y John Toland y Matthew Tyndall. ¿Qué es eso? El deísmo es la creencia de que Dios existe. Sí, sí, Dios existe, no negamos la existencia de Dios. Sin embargo, Dios, aunque creó todo el universo que existe, lo creó como una maquinita, como un reloj al que le das cuerda y luego lo dejas y ya te vas tú a tus actividades y el reloj hace su trabajo solito, con el mecanismo que lo gobierna. Bueno, para ellos Dios no se revela de manera especial, simplemente existen las cosas gracias a Él y Él se desentiende. La religión verdadera, según el deísmo, es una sola. No importa cómo digas tú que es tu religión, seas budista, shintoísta, cristiano, musulmán, al fin de cuentas, decían ellos, todas las religiones aterrizan en una sola, que llamamos deísmo, decía él. Viene de la palabra Dios, ¿verdad? En términos generales. Ahora, aquí están las cinco características de la religión verdadera según los deístas. Número uno, Dios existe. Admitir que existe Dios. Número dos, tenemos un deber de adorarlo, pues Él es Dios, el Creador. Hay que adorarlo. Número tres, esa adoración exige que vivamos con un código moral definido. ¿Está claro? Luego, todos necesitamos arrepentirnos del pecado. Es decir, si vivimos bajo un código moral, descubrimos que en cierto momento lo quebramos. Por lo tanto, al quebrar ese código moral, pecamos. Y por consiguiente, debemos arrepentirnos. Y finalmente, si debemos arrepentirnos, ¿por qué lo haríamos? Solo si hay vida después de la muerte. Y si hay vida después de la muerte, entonces quiere decir que va a haber un juicio donde van a ser recompensados o castigados según sus obras las personas. Estos cinco pilares del deísmo se pueden rastrear, decían ellos, en cualquier religión. Todas las religiones dicen que Dios existe, todas las religiones tienen algún sistema de adoración, todas las religiones tienen un código moral, todas las religiones tienen un medio para redimirse de sus pecados y todas las religiones tienen una idea de la vida después de la muerte y de un juicio. Así que no importa cómo sea tu religión, lo que importa es que tengas estos cinco principios. Es más, deja de practicar la religión, no seas obsesivo. Con que creas en Dios de esta manera, ya la hiciste. Esa es la religión verdadera, según los deístas. Algunos de los deístas famosos fueron Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Voltaire, francés, Germán Samuel Reymaro. Especialmente vamos a hablar de Reymaro, que ahí tienen su foto. Este señor Reymaro, o Reymarus en latín, escribió Defensa para los adoradores racionales de Dios. No se van a imaginar este cuate con lo que salió. Si no es que ya saben ustedes. En ese librito, ahora déjenles digo algo. Él escribió este libro, pero nunca lo publicó. No era tan tonto. Sino que hasta que se murió y vino su amigo, encontró el libro y dijo, ¡órale, wow! No, hombre, merece ser publicado. Y lo publicó. Así que ya no lo pudieron ni perseguir, ni quemar, ni matar, porque se lo hubiera ganado en su tiempo. Miren lo que dijo. Él dijo en ese librito que Jesús era un simple predicador ahí, Galileo, que se creía ser el Mesías, pero él estaba equivocado. El pobre Jesús ese no sabía que no era el Mesías, pero él se la creyó. Así que equivocadamente se puso a predicar que el reino de Dios ya iba a venir que el imperio romano iba a fracasar y que ya iba a empezar todo de nuevo. Obviamente Jesús fracasó. Lo mataron los romanos. Así que cuando sus discípulos se dieron cuenta que se le cayó todo el andamio de su ideal, entonces ellos buscaron una solución. Entonces los discípulos de Jesús son los que inventaron todo el show de que había resucitado y todo. Simplemente Jesús se murió. Bueno, antes de morir llegaron ellos, lo bajaron de la cruz cuando estaba agonizante, lo llevaron a un lugar secreto, curaron sus heridas y ya cuando se repuso apareció y se salieron con que había resucitado, dijo este hombre. Y luego ya después se fue al cielo, según ellos. Entonces cambiaron el tema, ya no es un reino aquí en la tierra, ahora el reino es espiritual allá en el cielo. Y fueron realmente los discípulos posteriores a Jesús los que cocinaron el cristianismo que vemos hoy. Pero Jesús nunca enseñó eso, dijo él. Esta idea que acabo de describir es el corazón de la teología liberal, que va, este tipo se adelantó a su tiempo, para mal, ¿me entienden? Pero todo lo que este dijo, lo dijo, fíjense la fecha, 1694-1768. Años después va a venir una corriente completa que va a tomar estas ideas y las va a desarrollar hasta niveles insospechados. ¿Ok? Bueno. Ahí dejamos a don Reymaro con sus ideas. Ahora nos vemos en otra dirección. Estábamos hablando de las filosofías del tiempo posterior a la Reforma que tuvieron impactos en términos religiosos. Y esos impactos, dijimos, tenemos el deísmo, que acabamos de mencionar. Ahora vamos a ver el unitarismo. El unitarismo, y aquí se nos presenta a un hombre llamado Fausto Socino. Era un italiano. Este Fausto Socino, que vivió en los tiempos posteriores a la Reforma, como pueden ver, nació en 1539. Él se fue de viaje por toda Europa, visitando también los países donde estaban las diferentes ideas reformadas, como Jorge Calixto, ¿se acuerdan? Este hizo lo mismo. Hasta que fue a parar a Polonia. Cuando llegó ahí a Polonia, él dijo, ya es hora de empezar una iglesia. Y la iglesia, yo llego a esta conclusión. La Trinidad es un mito. Dios es solo uno. Entonces empieza una iglesia ahí en Polonia y ya había todo un movimiento anabaptista, pero muchos anabaptistas eran muy supersticiosos y él logra convencer a un gran número de ellos y se empieza a diseminar esta idea de que Dios en tres personas no es verdad. Y esas ideas, bueno, y los empiezan a perseguir. Ahora los persiguen católicos y protestantes también, porque pues son herejes para los dos. Pero al perseguirlos, estos huyen con sus ideas y esas ideas se empiezan a regar por varias partes de Europa. ¿Me explico? Entonces, se van para Holanda, se van para Hungría y llegan hasta Inglaterra. Cuando llegan allá a Inglaterra, hay un hombre que se empieza a empapar con las ideas de Fausto Socino y dice, no, Fausto Socino tiene razón. Ahora, congelen este asunto. ¿Qué tiene que ver esto con las filosofías? Pues que estas personas están tratando de racionalizar, de explicar de manera racional la existencia de un solo Dios en tres diferentes personas, lo cual es irreconciliable según ellos. Entonces tienen que buscarle una solución y la solución va a ser racional, racionalista. Por lo tanto, no puede existir la Trinidad. Ahora, es en Inglaterra donde mucho del racionalismo nace, con John Locke y David Hume, ambos ingleses. Entonces, allí empieza don John Biddle. Biddle con D, no con T, no es Beatles, Beatles, ¿verdad? Ah, sí, hasta Cantuna. No, estamos hablando de esos, ¿verdad? Este don John Biddle empieza a escribir. Él no funda una iglesia, él empieza a escribir. Él, digamos que, anglicaniza, o sea, él adapta las ideas de Socino para la audiencia inglesa a través de sus escritos en contra de la doctrina de la Trinidad. ¿Y qué dijeron los deístas? Ah, pues ahí está, no es lo que andamos diciendo nosotros, que Dios nada más es uno. Así que coincidió bien con esta idea deística que tenía simpatía por las ideas unitarias. Así que muchos deístas se hicieron a esta idea y muchos antitrinitarios se declararon deístas porque se les hacía más compatible. Entonces, esas ideas fueron abrazadas por muchos bautistas, presbiterianos, quienes además de negar la doctrina de la Trinidad, terminaron también negando la deidad de Cristo, la deidad del Espíritu Santo, rechazaron la autoridad de la Biblia para sustituirla por la autoridad ¿de qué? De la razón. ¿Qué iba a ser? Entonces, si lo que la Biblia dice acerca del hombre no es cierto, porque la Biblia no es inspirada, decían ellos, entonces el hombre no es malo, el hombre es bueno por naturaleza. Entonces, si el hombre es bueno, no necesita que lo rediman. No necesita. Entonces, Cristo no murió para expiar nada. Y entonces, si no hay nada que expiar, pues tampoco hay nada que temer después de la muerte. No va a haber condenación. Entonces, como ven, esto es un efecto dominó. Doctrina tras doctrina fueron cayendo detrás de estas perspectivas. Hasta que finalmente llega don Teófilo Lindsay. ¿Y ese quién es? Dirás tú. Él dice, bueno, ¿y por qué no hacemos una iglesia de esto? Que deje de ser solamente una idea, que se convierta en una iglesia. Así que en 1773, en la ciudad de Londres, don Teófilo Lindsay funda la primera iglesia unitaria. Y estaba de visita en Inglaterra su cuatacho deísta, don Benjamin Franklin. Así que a Benjamin Franklin le tocó estar en el servicio inaugural de la iglesia unitaria, universalista. ¿Qué es universalismo, Jesús? Exacto, no es que creen en el universo, no. El universalismo es que todos se van a salvar, no matter what, decimos en inglés, sin importar lo que sean, lo que piensen, lo que hagan. Ese es un ideal de la iglesia unitaria y del deísmo. No tanto, pero del unitarismo sí. Otro unitario famoso de su tiempo fue el científico Isaac Newton. Ese Isaac Newton fue otro genio de la ciencia, hermanos, pero fue antitrinitario. Y escribió mucho de teología. Las iglesias unitarias entonces creen que todos se van a salvar sin excepción porque son universalistas. Y aunque empezaron en Inglaterra, donde más auge han tenido es en los Estados Unidos. Actualmente se calcula que hay unos 225 mil adherentes a la iglesia unitaria en todo el mundo, principalmente en los Estados Unidos y Canadá, y con unas 1,000 iglesias representados. Hay unitarios más cerca de lo que te imaginas. Más cerca de lo que te imaginas de ti. Así que así nace ese movimiento. Ahora pasemos a hablar de la masonería. ¿Han oído eso? ¿Han visto por ahí los templos aquí? En casi cada ciudad hay uno. Y aquí tenemos el nuestro también. ¿Ok? La masonería moderna, o también llamada francmasonería, es una sociedad secreta. Ni tan secreta, porque tiene sus templotes, ¿verdad? Sus obeliscos, sus catedrales. Pero bueno, es una sociedad secreta jerárquica. La llaman ellos la Gran Logia. Hay debate dónde y cuándo inició la masonería. Algunos de ellos van a decir que nació en el antiguo Egipto miles de años antes de Cristo, y otros ahí en la Edad Media, pero lo cierto es que, digamos que la versión moderna de la francmasonería o de la masonería se puede trazar a la primera mitad del siglo XVIII, en los 1700, ahí en Londres, Inglaterra. El propósito de la masonería era promover la filantropía. ¿Qué es la filantropía? Es el amor por el prójimo, ¿entienden? Hacerle el bien a los demás. El humanismo, la fraternidad universal. La masonería afirma que su propósito es buscar la verdad, no a través de la teología o de la Biblia, a través de la filosofía, a través de las artes, fomentar la ciencia, la evolución personal, dicen ellos, y el progreso de la sociedad. Originalmente, ahí en Inglaterra, comenzó como un movimiento obrero. Artesanos se reunían con este ideal así medio esotérico, pero fue convirtiéndose rápidamente en un movimiento simbólico sincretista, es decir, que aglutinaba gente de diferentes creencias con intereses o con posiciones de influencia en la sociedad, en cualquier lugar de influencia y mucho mayormente política. Así que casi todos los políticos se fueron identificando como masones. Aunque ustedes no lo crean, la masonería mezcla temas racionalistas, temas espirituales, ceremonias secretas, simbolismos. ¿Y cuáles son los símbolos principales de la masonería? Como pueden ver ahí en su logo, son la escuadra y el compás. Para ellos la arquitectura tiene mucha importancia, mucha importancia. Entonces, ellos han dejado su marca en casi todas las ciudades y pueblos de los Estados Unidos y de otros lugares, en Inglaterra. En casi todos lados, sin que tú lo sepas, ellos fueron los diseñadores de muchas de las catedrales que existen. Tú ves obeliscos aún en nuestra ciudad, aquí en Tracy, ven cómo está el palacio de gobierno de nuestra ciudad y tenemos ahí nuestro obelisco. Todos esos son marcas de que los masones estuvieron en el diseño de todo eso. Bueno, el obelisco que tenemos en la capital aquí de la Unión Americana, el monumento a Washington, ¿alguno de ustedes ha estado ahí? Yo estuve ahí hace unos meses. Es un monumento, hermanos. Ese obelisco en su tiempo fue la construcción más alta del mundo. Hasta que los franceses se inventaron la Torre Eiffel, antes era el obelisco a Washington. Y estoy hablando de un obelisco, por ahí yo puse un video en mi canal donde yo caminé para que vieran lo ancho que está eso. Di como 30 pasos, o ya no me acuerdo ni cuántos, para nada más para ver. Tú lo ves de lejos así en la postal y pues ves ahí una cosa elevada. Pero estamos hablando de un edificio. Eso es como del ancho de un edificio altísimo. De hecho, arriba así a lo lejos se ve como unas ventanitas. Porque tú te puedes meter al obelisco y ir hasta arriba. No más que tienes que hacer la fila y pagar. Porque aquí todo se paga. Ya saben que es Estados Unidos, el país del negocio, ¿verdad? Ok. Bueno, pues ahí los masones han dejado su marca. Sus miembros tienen niveles. Ascienden por niveles secretos hasta que llegan al máximo que dicen ellos es el grado 33. Y hay una cantidad de ritos secretos en todo eso. Hermanos, la masonería profesa la creencia en Dios como el gran arquitecto. Así lo llaman ellos, el gran arquitecto. A quienes se le tributan buenas obras a fin de ganar su aprobación y su bendición. Pronto la masonería se difundió por toda Europa y por el mundo entero. Los movimientos de independencia de los Estados Unidos de América fueron liderados por masones. Si ustedes van a la ciudad de Filadelfia, yo tengo un video que puse ahí también de la ciudad de Filadelfia donde se firmó el acta de independencia de los Estados Unidos. Así nomás, caminando, llegas y hay una catedral de dimensiones barrocas, de dimensiones medievales, quiero decir así, pero un catedralón que tú dices, pues ¿qué santo patrono o qué virgen venerarán en esa catedral, crees tú? Y cuando te acercas ves el gran logo de la gran logia masónica con una estatua, pues que pueden ser como unos 3 metros de alto donde está Benjamin Franklin dándole la mano a otro de los padres fundadores de la nación. Porque allí, precisamente en Filadelfia, Pensilvania, ellos practicaron la masonería y fueron partes de la logia. Allí se ergue orgullosa esa catedral donde tú puedes ir los martes y los jueves. Bueno, eso era cuando yo llegué ahí para entrar y visitarla. Y ahí ves todo eso. Entonces, no fueron los únicos. Muchos de los que trabajaron en el progreso de los países de América Latina también fueron masones. Como por ejemplo, don Benito Juárez. Y muchos otros. Así que para aquellos que lo tenían en su altar, pues ya saben que él era más masón que nada. Católicos y protestantes conservadores han rechazado la masonería por sus tintes esotéricos. Pero muchos católicos y protestantes de iglesias históricas practican la masonería en oculto. Y ustedes no saben. Pero esa es una costumbre entre muchos masones. Que ellos son parte de iglesias. Ahí asisten a sus reuniones y no andan diciendo que son masones, pero lo son. ¿Ok? Así que, bueno, aguas. Hay gente que hasta los culpa de cosas peores. Bueno, a modo de conclusión, en este capítulo decimos que mientras las ideas filosóficas humanistas se desarrollaban y empezaban a permear y penetrar las filas del protestantismo, la iglesia católica pasaba por sus propias turbulencias internas. Y ese va a ser el tema del próximo capítulo donde nos vamos a ocupar precisamente de qué pasó con el catolicismo romano desde el Concilio de Trento hasta el Concilio Vaticano I, porque la última vez que hablamos de ello nos quedamos ahí en Trento en la serie de videos anteriores. Pero bueno, tendremos que esperar la próxima para abordar ese interesante subtema.